Estaba tomando un cappuccino con avena en mi cafetería favorita cuando me di cuenta de cómo había cambiado el centro de Madrid. Las cabinas de Telefónica ya no son más que hierros inútiles. La agencia de viajes que nos traía los billetes de tren ha cerrado. La tienda de sonido Madrid Hi-Fi también cerró. He visto ya varios kioscos de prensa que han cerrado y los que quedan venden souvenirs, camisetas de fútbol, venden fruta, venden chucherías. La franquicia Vips, donde tanto voy a comer con buenos amigos, cerró sus tiendas. Y ahora lo que más abundan pues son restaurantes, que parece ser que es lo que da dinero. Si os hablo de oficinas bancarias, pues cada vez hay grandes oficinas bancarias que están cerrando. Quizá por otros motivos, fusiones, cambios en el sector bancario, pero el hecho es que cada vez se cierran más oficinas bancarias. Delante de mí hay un semáforo y lo que más se ven son repartidores de Deliveroo, Uber Eats y otros servicios de entrega a domicilio de comida. Además, se ven muchísimas placas de los VTC de Cabify y de Uber. Muchas de las furgonetas que se ven pues son repartidores que salen con los inconfundibles paquetes de Amazon. Podemos ver scooters eléctricas que están por todos lados. Son económicas, son fáciles de aparcar y, por supuesto, los vehículos eléctricos de Emov y de Citycar están por todos lados. Hay varios operadores y, en cuanto a scooters eléctricos y patinetes eléctricos, hay decenas de empresas que prestan sus servicios. De hecho, ahora estoy esperando una compra de Amazon y una aplicación me lanza una notificación en la aplicación de Amazon que me avisa que la regleta con protector de sobretensión y puertos USB, además de dos micro SD para mis cámaras IP y un pendrive 3.0, USB 3.0, está de camino. Según el mensaje, esa compra que he hecho por internet llega esta tarde. Ni siquiera he tenido el impulso de ir a comprarlo a una tienda. Básicamente porque sería ir a una gran superficie que no me pilla cerca de casa. Y no siempre las grandes superficies están tan bien surtidas, o al menos no están tan bien surtidas como Amazon. El mes de julio, unos cuantos amigos, con mi pegún y algunos más, visitamos la recién abierta tienda de Huawei. Una tienda que nada menos que está en la Gran Vía. Es una de las arterias de Madrid. Y daba auténtica pena ver que había más empleados que clientes. Otro dato. Si vas cualquier noche a cenar a Madrid, viernes por la noche, te vas a encontrar que hay una fila de repartidores motorizados con cascos mirando sus smartphones y que están esperando para recibir los pedidos que van a llevar a toda prisa a los domicilios de la gente que esa noche decidió no salir de casa y, en lugar de hacer eso, pidieron la comida a través de una aplicación. Lo verás en los McDonald's, en los Goiko Grills, en restaurantes chinos y en muchísimos sitios. De hecho, algunos de ellos dicen que más del 15% de su facturación viene de los pedidos online. Y si hay fútbol o está lloviendo, ni te digo. Pero estas son algunas percepciones personales. Vayamos a las estadísticas, que nos van a hablar con mucha más claridad de cómo van las cosas y de hacia dónde van las cosas. Los cierres de tiendas han aumentado un 23% este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, a principios de enero del 2018 había registrados 10.979 comercios minoristas menos que 2 años antes. En 2018 fue el primer año en el que hubo un trimestre en el que el Inditex cerró más tiendas de las que abrió. Me refiero a la cadena de supermercados Día, CIA, H&M, Carrefour, El Corte Inglés y Media Market. Todos están en problemas y saben que el incremento de ingresos vía precios agresivos es una vía que ya está agotada. Entre el 2018 y el 2017, la superficie comercial ha crecido un 19%. Sin embargo, las ventas han bajado un 2%. Y según Nielsen, la consultora Nielsen, crece más la superficie que el número de consumidores. Cosa curiosa, ¿no? Y hay gente que va a las grandes superficies a ver el producto, pero lo pide por Amazon. Alguien me comentaba que lo habían echado de un Carrefour porque la aplicación de Amazon permite escanear códigos QR y pedirlos desde la aplicación, lo cual tiene que ser, sin duda, insufrible para la gran superficie que ha invertido dinero en instalaciones y personal para que luego llegue alguien viendo sus productos pero haciendo el pedido con la aplicación de Amazon. En Estados Unidos, en el 2018, más de 12.000 tiendas físicas echaron el cierre. Y se calcula que en 2025, antes de 2025, van a cerrar 75.000 tiendas más. Las compras en línea no solo han afectado a las tiendas físicas, sino que han provocado una caída en el tráfico peatonal en los centros comerciales de Estados Unidos. El comercio electrónico, seguimos hablando de Estados Unidos, captó el 14% de las ventas minoristas totales del año pasado. Y ahora dejadme que haga algunas conclusiones muy personales. Yo sospecho que los cambios van a ser mucho más rápido de lo que el más loco de nosotros anticipa, pero mucho más. El comercio online crece cada vez más rápido. Y Amazon, al menos en España, están abriendo centros de logística gigantescos. Y en una ocasión, lo comenté en un vídeo de los miles de vídeos que tengo, estaba por, creo que por Alcalá de Henares, y vi las inmensas naves que Amazon tenía. Pero es que creo que en Toledo abrieron, en Sevilla van a abrir. Están creciendo mucho y muy rápido. Hay dos sectores que todavía están creciendo, que son el de los productos frescos y el de la ropa. Que ya hay tiendas online que funcionan muy bien. Mi mujer compra mucho en Zalando. O sea que ya hay opciones. Pero todavía no han despegado. Despegarán cuando los clientes comencemos a comprar masivamente. Y entonces empezarán a aumentar las ofertas de supermercados online, que seguramente llegará de la mano de Amazon. Por cierto, yo ya compro productos frescos en Amazon. Amazon Prime. Y es cuando veremos aumentar aún más las furgonetas de reparto y los casilleros. Los de Amazon se llaman Amazon Lockers, donde puedes recibir tu compra. Y seguramente veamos una cosa interesante, que sean los casilleros refrigerados. Casilleros refrigerados para las compras de productos frescos. Los centros comerciales y las tiendas seguramente van a ser reemplazados por esos casilleros, donde la gente va a estar a mediodía en el descanso del trabajo haciendo compras, y cuando vuelvan del trabajo, como no van a estar mucho tiempo en casa, pues las grandes ciudades pasamos más tiempo fuera de casa que en casa, van a ir a recoger sus compras en los casilleros. Por cierto, este verano tuve una experiencia con un casillero de Amazon en una gasolinera y fue muy bueno. Te avisan, oye, ya está, o sea, el producto ya ha sido entregado al casillero, te acercas, vas con el coche, metes el PIN, el numerito que te dan, se abre la casilla, coges tu producto y te lo llevas. Comodísimo. Y no te cobran un plus ni nada parecido. Los pedidos, que gracias a Amazon Prime Now se reciben, se pueden recibir en menos de 2 horas, es algo que va a ser la tónica general. Amazon lo está haciendo y otros, si quieren competir con Amazon, van a tener que competir a nivel de logística. Yo me pregunto qué va a ser del Corte Inglés. Veo algunos centros que compiten abriendo 24 horas. Carrefour lo está haciendo. Es interesante. La cuestión es cuántas ventas se producen a las 4 de la mañana. Y si eso produce problemas con borrachos indeseables, gente de la noche. Hoy muchos van a los centros comerciales a ver, tocar, examinar. Quieren comprar algo, quieren, por ejemplo, comprarse una televisión, pues quieren ir al centro comercial o a la gran superficie para ver qué tal se ve la televisión. Lo que veo, y es posible que ocurra, es que aquellas tiendas que quieren ofrecer esa experiencia, pues quizás simplemente hagan de meros expositores, tipo Apple Store. O sea, ¿cuál es la gracia del Apple Store? La gracia del Apple Store es que hay un montón de mesas con un montón de productos y tú los tocas, los usas y nadie se mete contigo ni te acosa en plan, hola, ¿le puedo ayudar? Oye, ¿necesita ayuda? Oiga, no. Tú puedes pasarte la tarde trasteando con un iPad. Y hay gente que lo hace, La realidad aumentada y la realidad virtual, que todavía no terminan de despegar, pero yo creo que ofrecerán su aporte a las ventas online. Y creo que todavía hay más sectores que deben de pasar a la experiencia online. Me gustaría ver mucho más programas educativos online, sobre todo la enseñanza pública, farmacias online, concesionarios de coches online, que es una cosa que parece que todavía no está funcionando, aunque Tesla va a eliminar concesionarios, pero no se ven. Hoteles automáticos, que los hay. Hoteles cápsula en Bilbao, me llegó la noticia de que han abierto un hotel cápsula. Bueno, ferreterías, iglesias, inmobiliarias, ópticas. Todavía hay sectores que parece que se resisten, ¿no? Pero que con un poco de innovación podrían dar el salto, ¿no? Y los centros de las ciudades, ¿cómo va a afectar? Pues yo lo que veo es que los centros de las ciudades, que son cada vez mayores porque las ciudades crecen, pues van a estar más cerrados a vehículos particulares, quizá limitados a vehículos de reparto, que poco a poco van exigiendo que sean vehículos no contaminantes. Con lo cual, el centro de las ciudades va a ser un centro lleno de bicis, scooters eléctricos y repartidores de todo tipo, pero con un tráfico mucho más silencioso. La gente, si sale, saldrá al restaurante, porque le apetece salir al restaurante. Pero seguramente la mitad de lo que venda ese restaurante serán ventas de comida a domicilio. Fijaos, algo tan sencillo como el comercio electrónico está afectando a las ciudades. Y estoy seguro que muchos arquitectos o ingenieros civiles, cuando vayan a diseñar una ciudad, pues vayan a hacer cosas como, bueno, esta es una ciudad, aquí hay que trazar grandes avenidas para el reparto de bienes y servicios. Aparte, esto es algo que ya está haciendo Amazon. Los almacenes van a estar dentro de las ciudades. Amazon Prime Now tiene varios almacenes dentro de Madrid que permiten que llegue un motorista y te entregue tu pedido con lo que tú has comprado. Así que estas cosas las veremos. Y seguramente sean esas grandes superficies, esos Carrefours, esos Corte Inglés, que al final diga Amazon, oye, dame el inmueble, ¿cuánto pides? Lo que tú digas, toma, pasta. ¿Y qué vas a montar? ¿Una tienda? No, voy a montar una tienda, voy a montar un almacén. ¿Tú estás loco? ¿Un almacén en pleno Madrid? Sí. Porque eso va a permitir que Amazon haga entregas en 2 horas y en 1 hora. Y ese es el futuro que nos espera. Gracias a todos por escucharme. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Podéis leer más en vidasenred.com. Y sabéis que tengo una novelita publicada, que lo tenéis en vidasenred.com, en el banner, y también en libros. La novela Vidas en Red volumen 1, que es una colección de relatos, con la que podéis apoyar a este canal, así como con los enlaces de compra que tenéis en vidasenred.com en cada artículo. Gracias y hasta pronto, amigos.